cambiar el plan. Aquí llegó mi cumbia sabrosona. Aquí llegó, aquí lo baile chula. Aquí llegó esta cumbia caliente. Aquí llegó y que comience la joda. Aquí llegó y que comience la joda. Ritmo, ritmo, ritmo del mejor. Ritmo del mejor, ritmo del mejor. Sé que tú lo vas a gozar. Sé que tú lo vas a bailar. En la pista tú lo vas a mover. Mueve tu cuerpo, muévelo otra vez. Mueve tu culito, muévelo otra vez. Sé que tú lo vas a gozar. Sé que tú lo vas a bailar. En la pista lo vas a mover. Mueve tu cuerpo, muévelo otra vez. Mueve tu culito, muévelo otra vez. Aquí llegó mi cumbia sabrosona. Aquí llegó, aquí lo baile en piola. Aquí llegó esta cumbia caliente. Aquí llegó y que comience la joda. Aquí llegó y que comience la joda. Aquí llegó mi cumbia sabrosona. Aquí llegó, aquí lo baile en piola. Aquí llegó esta cumbia caliente. Aquí llegó y que comience la joda. Aquí llegó y que comience la joda. Ritmo del plan, ¿cuándo cobras? Y 150 son 150. Ritmo, ritmo, ritmo del mejor. Ritmo del mejor, ritmo del mejor. Aquí llegó mi cumbia sabrosona. Aquí llegó, aquí lo baile en chula. Aquí llegó esta cumbia caliente. Aquí llegó y que comience la joda. Aquí llegó y que comience la joda. Aquí llegó mi cumbia sabrosona. Aquí llegó, aquí lo baile en chula. Aquí llegó esta cumbia caliente. Aquí llegó y que comience la joda. Aquí llegó y que comience la joda. Sé que tú lo vas a gozar. Sé que tú lo vas a bailar. En la pista tú lo vas a mover. Mueve tu cuerpo, muévelo otra vez. Mueve tu culito, muévelo otra vez. Sé que tú lo vas a gozar. Sé que tú lo vas a bailar. En la pista lo vas a mover. Mueve tu cuerpo, muévelo otra vez. Mueve tu culito, muévelo otra vez.